vamos a Rocha ahora, al departamento de Rocha y a la ciudad capital. Suponemos que está ahí Julio de la Llana, militante de la izquierda, de la Unidad Popular, desde hace muchos años, y con él queremos conversar a propósito, como cada tanto lo hacemos, de propuestas o de inquietudes que Julio plantea en materia de lo que se podría hacer en materia de gobierno, ¿no? Ahora en esto de un cambio de gobierno, cuando se piensa en la producción de alternativas al modelo de país que tenemos y que se aplica desde hace años, propuestas concretas. Julio, ¿qué tal? Feliz año, primera vez que hablamos en el año, en primero. Bueno, feliz año, agradezco enormemente a CX36 Radio Centenario la oportunidad de conversar algunas cosas. Y sí, estamos en la Unidad Popular desde el comienzo, desde el año 2006. Y tenemos una preocupación especial, como la tiene toda la Unidad Popular, y creo que tenemos ahí un campo para conversar, que es lo referido a plantearnos la necesidad de tener una industria nacional, y bueno, y conversar más concretamente sobre ella, creo que puede ser una cuestión a ir abordando desde este presente hacia el futuro. Y este tema de hoy, más que nada, me voy a basar en lo que está ocurriendo y lo que sería, y dar algunos datos que quizás parte de la audiencia no los conozcan esos datos, sobre la Fábrica Nacional de Cervezas. Y eso me lleva a 8 puntos que espero después desarrollar, aunque sea hasta el tercero y cuarto, pero eso es lo que uno piensa, lo considera importante que la audiencia lo conozca, digamos. Un primer punto sería, que después explicaré cuáles los datos que lo consigo a partir de una entrevista a la ministra de Industria, Elisa Facio, que es el poder tremendo que significa ser gobierno. Un segundo punto es que nuestro mercado interno no es chico, que es viable una cantidad de industrias basadas solamente en nuestro mercado interno. Después, creo que hay un tema también fundamental a abordar, es que se firmó en marzo de 1991 el Tratado del Mercosur, lo que implicó y lo que sigue implicando ese tratado. Un cuarto punto sería la gravedad que implicó ese tratado, y en el cuarto punto estaría ni hablar de una segunda apertura al mundo y lo que eso nos trajo. Ahí hay dos nombres, pero eso llevaría quizás mucho tiempo. Después, un quinto punto es tomar conciencia, y ahí se puede tomar contacto también con la gente que tengamos, la Unidad Popular en el departamento de La Valleja, es cómo cambia la realidad de la ciudad de Minas a partir de los movimientos que se han ido produciendo con respecto a la actividad de la Fábrica Nacional de Cerveza. Un sexto punto que yo pongo es salidas, ¿no? Porque tenemos que pensar en salidas, tenemos que tener propuestas, y ahí surge la palabra en este sexto punto de la necesidad del proteccionismo. Séptimo, hay una nueva forma de internacionalismo que nosotros la planteamos a partir de cada país produzca el máximo posible de producción industrial a nivel, digamos, interno. Y un octavo punto, la necesidad de que la central de trabajadores, que esa es una tarea de para futuro, y ya veremos en qué circunstancias, levante un programa que sea alternativo al del gran capital. Porque la central en las últimas décadas mayormente se ha dedicado simplemente a tener las reivindicaciones económicas de la clase trabajadora, pero no tener un programa propio. Espero estar siendo claro en este octavo punto. Y estaría más o menos pronto, a partir de las preguntas de ustedes, de ir abordando estos puntos y ver hasta dónde podemos llegar, porque considero que a veces es necesario ir hablando despaciosamente, digamos. Claro, bueno, pero comencemos con ese orden que vos te planteabas. Todo esto apunta, como vos decías, a demostrar que es viable una industria nacional. Sí, el primer punto, que nosotros tenemos información, incluso tenemos ideas que esperamos ir desarrollando, contando con el apoyo de la radio, de que son viables una cantidad de industrias, incluso basadas en el mercado interno, pero claro, es clarísimo que estamos lejos políticamente, porque ambas coaliciones lo que son coaliciones políticas de la entrega, entonces es inviable que estas la realicen. Sí, el primer punto que me dejó asombrado a mí fue una entrevista hecha por Emiliano Cotelo en Perspectiva, donde la ministra de Industria, Elisa Facio, realmente da muy buena información. La ministra informa allí que la Fábrica Nacional de Cerveza emplea 700 trabajadores uruguayos y 150 de ellos en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, y que esta industria, que viene disminuyendo sus ingresos, y eso tiene que ver con cierto crecimiento de la importación de cerveza, que no la hace AMBE, porque AMBE que es la dueña ahí de la empresa que está tanto en Minas como en Montevideo, y que a su vez esta empresa originalmente de Brasil tiene también industria en la Argentina y en Brasil. Bueno, que tiene 17 millones de dólares de ganancia en el año 23. Y esto es muy interesante porque habla del enorme poder que significa acceder a un gobierno, la enorme información, digamos, estratégica que recibe un gobierno a partir de ser tal cosa, es decir, de ser gobierno, porque a veces hablamos del poder económico, pero hay realmente un poder enorme en ser gobierno, y bueno, si hay voluntad política de tener política soberana, es clarísimo lo que ello implica. Si esta empresa emplea 700 trabajadores, que después vamos a dar algunos datos de los salarios, especialmente por la situación que hoy vive la ciudad de Minas, si esta empresa emplea 700 trabajadores en Uruguay y da esa ganancia, que no es nada despreciable, de 17 millones de dólares en el año 23, es clarísimo que es totalmente viable. A lo sumo, habría que ir parando en algo la importación de cerveza, que cambia desde el año 2013 de ser el 8% la cerveza importada a subir a un 38%, donde la propia AMBE también es importadora. Bueno, esta es una primera información que yo por lo menos la considero que es bastante importante manejarla, porque muchas veces decimos que las empresas que están instaladas acá no son rentables, no son viables. Otro tema es que creo que lo vamos a decir después, otro tema es si la empresa le sirve más traer de afuera la producción. Pero eso es otro tema, que solo contempla los intereses de la empresa, y que las coaliciones que actualmente vota más del 90% de la población, es justamente lo que hacen, cumplir con lo que son los pedidos de los empresarios, pero no del conjunto de la población ni el interés nacional. Un segundo aspecto es que esto nos demuestra que nuestro mercado interno no es chico. Esto demuestra, me parece a mí, la audiencia espero que comparta, que palmariamente es clarísimo que tenemos un mercado interno, que todo ese cuento que nos han dicho que es chico, esto y lo otro, en realidad no es real. Y ha sido muy interesante hoy la presencia de los compañeros de ELDU, sí, y el escuchar ciertos nombres, porque uno es medio veterano también, y entonces nosotros también tenemos la idea de que nuestra industria, por ejemplo, del electrodoméstico, es totalmente viable. Y bueno, y esto son cosas medias raras que uno plantea, pero tenemos claro esto, pues esto significa que después cuando se hable de cada tema, hay que ofrecer números, hay que ofrecer cifras, en alguna medida que corrobore que hay una viabilidad de tener una industria nacional. Lo que se precisa es voluntad política, y justamente uno de los temas es también desmentir la base de mentiras sobre lo cual la población vive. Como nosotros conversamos con mucha gente, aparte de que la gente la preparan para prepararse justamente para que todo venga de afuera y fundamentalmente sirva a los grandes capitales y a las grandes corporaciones transnacionales, que nuestra población en parte está propensa a escuchar este discurso y a aceptarlo. Y una de las cosas que influye para que acepte este discurso es el que rija mayoritariamente una cantidad de ingresos en la población trabajadora uruguaya que la inmensa mayoría de la población, el tener ingresos que realmente son irrisorios, que son escasos, que hace tiempo que no hay ingresos por parte de la inmensa mayoría de los trabajadores que sean suficientes para mantener un hogar. Y ahí, claro, hay una tendencia natural al ser un poco más barato, y es lo que venden como discurso, lo que viene de afuera, a la gente no estar muy propensa a aceptar por ese detalle una producción nacional. Y eso implica también todo un discurso nuestro que tiene que crecer, porque no es tan difícil empezar a recuperar industria, con ello a recuperar un mercado interno que se entra a fortalecer, y a partir de ahí crearse otras condiciones. Sé que estamos lejos de todo esto, pero creo que vale la pena hablarlo. Y ahí aparecen, como han dicho ustedes, Ferrosmal, TEN, ILDU, y también aparece estos últimos tiempos que vemos que hay una capacidad de producción, como el tema de Llames, y lo de Esturión allá en sí. Polanco, alguna información tengo, y ahí a veces aparece la presencia de gente muy capaz que tenemos a nivel de Uruguay, más allá que puedan ser como empresarios los tales explotadores. Pero hay que reconocer, especialmente por ejemplo acá en Rocha, que es un departamento que da al Océano Atlántico, hemos visto las carencias que tienen los técnicos de la universidad, por ejemplo, en lo referido a la cría de peces. Y ahí capaz que hay que traer gente experta, milenaria, que este tema lo maneja, por ejemplo, en una cantidad de países del sudoeste asiático. En parte me fui del tema. Y el tercer punto que tengo, si te surge alguna pregunta, no hay problema, Hernán, es la gravedad de lo que implicó firmar el Tratado del Mercosur, que es un tratado de libre tránsito, que de tener 440, 450 mil puestos industriales en Uruguay hasta el año 1990, desde el año 1991, firmado el Tratado del Mercosur, entramos a perder 170 mil empleos industriales, como mínimo, hasta los comienzos de este siglo, digamos año 2001, 2003, se pierden de los 440 mil empleos industriales que en el país había, se pierden 170.000 a partir de la firma del Tratado del Mercosur. Y ahí hay, con respecto al Mercosur, una idea de que esto es la integración, que estamos en este barrio y no nos podemos mudar de él, sí. Y ese también es otro discurso que hay que combatir. Estamos en este barrio, no nos vamos a mudar de él, pero cada país debe tener una política nacional de fortalecer el mercado interno, es decir, el poder adquisitivo de la gente, y que cada país produzca el máximo que pueda producir, aunque tenga costos mayores de lo que pueden ofrecer otros países, que es el tema del Mercosur. Y después pasaríamos un cuarto punto, que es la segunda apertura al mundo, que claro, esto agrava más. Hoy nosotros vemos con cierta alegría lo siguiente. Hoy, porque tenemos la costumbre de andar en la calle y conversar con la gente, hoy está surgiendo, por ejemplo, en porcentaje de nuestro pueblo, el siguiente razonamiento que lo consideramos muy importante. Ya hay mucha gente que dice, bueno, no, pero la política, si es querer combatir con China, es inviable. China hoy tiene costos que nadie puede igualarlos. Por lo tanto, lo que hay que ir pensando es justamente tener una industria nacional que hay que ir demostrando que es viable, y más en un país como Uruguay, que con el 6% de su población económicamente activa, da comida por lo menos para 30 millones de personas. Entonces, si resolvemos con el 6% de nuestro pueblo trabajador el hecho de tener de sobra y poderlo tener satisfecho con un 6%, nos queda un 94% de población económicamente activa para plantearnos otro modelo de país que resuelva los problemas del pueblo uruguayo. Y bueno, ahí hay que insistir, yo creo tener claro que hemos perdido más que nada ideológicamente, lo cual quiere decir, a su vez, estar perdiendo políticamente. Es decir, ambas coaliciones que se encargan de servir los intereses de los grandes capitales, de las grandes corporaciones transnacionales, ni que hablar de la banca mundial, en realidad, lamentablemente, tienen conquistada la cabeza de ese 90% de nuestro pueblo. Ese es el gran tema que tenemos. Ahí en el cuarto tema, que sería la apertura al mundo, que por supuesto esa apertura al mundo, ¿qué pasó? Ya no nos llevó solo a perder 170.000 puestos de trabajo, sino que agregó más. Y hoy estamos en un entorno de los 440.000, 450.000 empleos industriales que teníamos hasta el año 1990, hoy andamos en el entorno solamente de unos 70.000, 80.000 puestos industriales a lo sumo. Y bueno, esta es la realidad que tenemos hoy, que como bien apuntaban usted en la radio hoy, creo que lo hacía Valparda, esto significa la otra realidad que tenemos social, bueno, de una cantidad de gente marginada, de la extrema pobreza, y bueno, y la presencia allí, el crecimiento de la adicción y todo lo referido a lo delincuencial. Sí. Un quinto punto es lo de minas. Un quinto punto es lo que pasa de los 700 empleos que tiene Uruguay. La empresa esta AMBE, de origen brasileño, sus capitales aparentemente, bueno, hoy ya, porque tenemos una organización gremial que va reculando en chancleta, que no acepta dada lucha, porque los primeros datos que los proporciona, por ejemplo, la propia ministra de Industria de hoy, Elisa Facio, hablan a las claras que la clase trabajadora podría decir, bueno, pero dígame una cosa, si la empresa gana tanta plata por año, que no es nada despreciable, 17 millones de dólares, ¿y por qué no luchar por mantener esos 700 empleos y los 150 que hay en la ciudad de Minas, el otro lugar de inversión en Montevideo? Y esos 150 empleos en Minas le arrojaban 15 millones de dólares al mercado de la ciudad de Minas. Y hoy eso se redujo a la mitad, porque hoy se pasó de tener 152 empleos en la parte industrial de Minas a pasar a 74. Es decir, que hoy ya no hay en Minas 15 millones de dólares en salarios, sino que hay la mitad. Y con lo que eso implica, y ni hablar las perspectivas que hay hacia el futuro. Porque a la empresa como tal, y las dos coaliciones gobernantes están dispuestos a satisfacerlos, les va a dar más ganancia dejar de producir en Uruguay en última instancia, pero ya sabemos que estas cosas las van haciendo lentamente, van desarmando, digamos, la posible oposición, van instalando situaciones como esta hoy de Minas, que en lugar de haber 150 empleos industriales de buen ingreso, que incluso cálculos los ponen en un entorno de 80 hacia el 1000 pesos por mes de promedio, ya entra a haber allí menos de la mitad del empleo que existía actualmente. Y la parte de la empresa, la parte de la planta industrial en Minas, hoy ya solo se dedica a latas. Es decir, que pasó toda la cuestión referida a botellas a la planta que está en Montevideo. Bien, Julio, tendríamos que ir redondeando con algo que te parezca, y bueno, a cuenta de dejar el tema planteado para seguir analizando estos temas más adelante. No hay duda ninguna, y yo agradezco enormemente este espacio. Nosotros consideramos que lo fundamental es que tenemos como unidad popular, más que nada, pero en el conjunto de unidad popular, frente de trabajadores, creo que tenemos por delante todos nosotros, y todos tenemos que colaborar e intercambiar la necesidad, más allá del programa del cual yo en alguna medida en otra etapa participé bastante, del programa que tiene la Unidad Popular y que es el único programa no entreguista. Creo que tenemos que ir avanzando en aspectos más concretos, por eso también estos 8 puntos, porque estos 8 puntos arrojan una cuestión que hay que observar. Tanto cuando se habla de cualquier aspecto concreto, nosotros tenemos una idea que es viable la industria de la cerámica en el país, que es viable la industria del papel, ¿hola? Sí. Y las salidas, por ejemplo, el proteccionismo, que algunos compañeros entre la Unidad Popular lo plantean muy claro. Muy bien. Y nosotros creemos que es necesario tener un planteo, que ya después veremos, que tiene, digamos, una cuestión de irlo instrumentando bajo la posibilidad de un posible gobierno de contenido popular. Y ahí surgen otras cosas que es la dificultad que hay de tener unidades hacia afuera por las carencias que tienen algunos grupos políticos que surgen, pero que hay, digamos, una actitud de querer enfrentar determinadas cosas, por ejemplo, debido al atraso en alguna medida ideológico y político que nuestro pueblo tiene, a veces se basan en cuestiones que para nosotros no son esenciales, pero tenemos que tener la comprensión suficiente que el nivel ideológico y político que han logrado estas dos coaliciones, y especialmente el papel nefasto del progresismo, que hoy una gran parte de nuestro pueblo, con el cual creo deberíamos buscar alianza, que reduce casi la cuestión crítica a que los parlamentarios rebajen su sueldo. No es que no se contemple eso, porque es de estricta justicia y es hasta una cuestión que implica valores éticos en cuanto Bien. Al tema de la política. Julio, tenemos que dejar por acá. Para dar un redondeo, tengo dos puntitos más, nada más. Sí, que sea muy sintetizado, porque ya estamos pasados de tiempo, te escucho. Bueno, te agradezco. Mira, el séptimo punto, porque el sexto era la salida, que está en la práctica del proteccionismo. El séptimo punto es una nueva forma de internacionalismo. ¿Cómo? Que cada país produzca todo lo que pueda producir. Si nosotros llevamos adelante una política de esta, que todo da para conversar mucho, que nosotros la vemos más viable que enfrentar, corregir todo el panorama lamentable que tenemos a nivel, digamos, internacional, en alguna medida, en la medida que crezcan por cada país el desarrollo de producciones que se dan en el marco de cada país, estamos en alguna medida eliminando las transnacionales y las grandes corporaciones que son parte de la realidad mundial que vivimos. Es decir, que iríamos a otra realidad. Bien. A partir del desarrollo, del crecimiento de industrias nacionales en los 200 países que tiene hoy la humanidad. Y un octavo punto que lo tenemos que ir contemplando como una especie de estrategia es ver cómo damos la lucha en la interna de lo que hoy la Central de Trabajadores, como así se dio esa lucha bastante acertada en alguna medida, enfrentando a la dirección que nada quería saber con eliminar la SAFAP, bueno, de ir avanzando en un camino que estos proyectos de industria nacional en serio, bueno, se instalen en gran parte de la clase obrera organizada, cosa que hoy no está instalada de esa manera. Muy bien. Gracias, Julio, y bueno, seguiremos conversando de estos temas a lo largo del año. Gracias por este tiempo, esta mañana, un saludo. Enormemente agradecidos a ustedes, y gracias por el tiempo que ustedes me han permitido dirigirme a la audiencia de la 36, porque lo que escuchamos hoy, incluso de estos compañeros a 40 años de esa huelga, la necesidad es también estar prontos a construir un futuro distinto. Muy porque bien. Eso sería la verdadera continuación de aquellas luchas. Muchas gracias, gracias a toda la 36, a Valparda y compañía, a Marcelo Peña. Bueno, que pasen bien.